Salawatul Karim Syahra wa hawla Alfa alfin ala Rasulil mu'alla Ya Allah, Ya Ya Fattah, Ya Alim Iftah Qulubana Futuhal Arifina Salawatul Karim Syahra wa ala Rasulil Mu'alla Ya Allah, Ya Allah Ya Fattah, Ya Alim Iftah Qulubana Futuhal arifina Salawatul Karim Syahra wa hawla Alfa alfin ala Rasuli Futuhal arifina Salawatul Karim Syahra wa hawla Alfa alfin ala Rasulil mu'alla Ya Allah, Ya Allah Ya Fattah, Ya Alim Iftah qulubana Futuhal arifina Salawatul Karim Syahra wa hawla Alfa alfin ala Rasulil mu'alla Ya Allah, Ya arifina Salawatul Karim افتح قلوبنا فتوح العارفين صلوات الكريم شهرا وحولا ألف ألف على رسول المعلى يا الله يا الله يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين.